¿Qué tal? Qué bien que podemos seguir compartiendo en esta capacidad y en este momento vamos a seguir hablando acerca de cómo desarrollar nuestra vida. Queremos ser la mejor versión de nosotros porque de ahí es que sale todo. La mayoría de las personas se concentran en tener éxito grande, pero ignoran los elementos pequeños, los conceptos reales, las leyes de la vida que hacen el éxito posible. La mayoría de las personas que han alcanzado grandes logros en la vida no fueron a hacer grande éxito por ellos mismos. Vieron algo que tenían que hacer con su propia vida. Vieron algo que tenían que hacer para contribuirle a su familia, al mundo, a traer cambio. Y vivieron con pasión, con esa visión que tenían. Y juntamente con eso, controlaron sus emociones en el proceso. Tus emociones son lo que dictan tus decisiones. Y si tus decisiones te llevan al futuro y traen todos los elementos necesarios para construir una vida de significancia, entonces es bien importante ver cómo tus emociones te ayudan a contribuir a esas decisiones. Mira bien esto. Todo lo que hay en tu vida ahora mismo, todo lo bueno, lo malo, lo que te gusta, lo que no te gusta, todo es parte de las decisiones que tú tomaste hasta el día de hoy. Algunas decisiones, pues, tuvieron largo progreso en manifestarse y después te viste en un asunto donde dijiste, ¿cómo es que esto me sucede a mí? Bueno, todo te llevó a ese momento por decisiones que tú tomaste. Tú puedes decir, bueno, hay algunas cosas que me han sucedido en la vida que están fuera de mi control. ¿Sabes? Es una buena observación. Pero algo sí estaba bajo tu control en todo momento. ¿Cómo tú te sientes acerca de las condiciones alrededor de ti? Y es verdad, lo único que tú y yo tenemos el control, lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos, incluyendo los pensamientos de cómo tú te sientes cerca de las circunstancias alrededor de ti. Y cuando tú dices que hay algo fuera de tu control, eso quiere decir que el cambio depende de otros elementos fuera de ti. Y si lo único que tú y yo podemos controlar son nuestros pensamientos, entonces tenemos que usar nuestra habilidad de pensar, de sentir correctamente. Porque no podemos esperar que otras circunstancias cambien o que otras personas cambien para nosotros tener los resultados que necesitamos tener en la vida o que podamos seguir hacia adelante con nuestros proyectos. Es mi deseo y la emoción que tengo por dentro a presentarte estas ideas que cuando terminemos de hablar, cuando tú termines de escuchar esto, comprenda el poder que tienen tus emociones. Primeramente, hay un concepto que se llama inteligencia emocional. Es un concepto que no es tan popular, especialmente en nuestra cultura hispana, pero algo que cuando comencé a aprenderlo, me causó tanta curiosidad. Hay una inteligencia en nuestras emociones. Esto tiene que ver con nuestra sensibilidad hacia otros y cómo nosotros podemos caer en cuenta de nuestra propia condición presente. Estos son los dos principios emocionales que guían nuestra vida. Y cuando tú eres consciente acerca de esto, pues cambia todo. Y para tener inteligencia emocional hay que educar nuestras emociones. Y pensar durante todo el día. Tú vas a tener tantas diferentes maneras de expresar esa emoción. ¿Tú te enojas fácilmente? ¿Hay cosas que te causan frustración? ¿Sabes tú que tú puedes pensar a tener una conversación inocente y terminar deprimido porque tu mente empieza a recordarse de tu pasado? Hay tantas cosas que suceden en nuestro interior que lo hacemos en automático. Y a no tener conciencia alrededor de nuestras emociones, pues vivimos la vida a la deriva. Como venga el viento, así es que nosotros caemos. ¿Sabes tú cuáles son las emociones que provocan que tú te rindas? ¿Y sabes cuáles son las emociones que se encienden adentro de ti, que te hacen vivir apasionado y vivir esperando las cosas extraordinarias que aparezcan en tu vida? Pero vivimos en una sociedad que tiene un mal concepto de nuestras emociones. Nos dicen que debemos de vivir como sentimos. Pero no nos retan a hacer la pregunta, ¿por qué nos sentimos de esa manera? ¿Cuál es la raíz de nuestras emociones? Otra cosa que yo encuentro bien curioso es que la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir, que es el amor, tiene tan mala concepción. Y hablamos acerca de amor eterno y enamorarnos, pero la mayoría de las canciones que tenemos para escuchar acerca del amor o romance son de desamor, que si tú me dejas, no va a dejar de pensar en mí, o nadie te va a poder dar el amor que yo te doy, o déjalo a él y vente conmigo. Aquellos que duran mucho en el amor y tienen relaciones fortalecidas es porque tomaron una decisión. Hay muchas personas que creen que el amor no es una decisión, pero es una decisión de cada individuo, una decisión interna con ellos mismos. Más allá de nuestros dichos que hasta la muerte nos separe o hasta que la muerte nos separe o amor eterno, hay una decisión que sale de gratitud. La gratitud por la cual nosotros existimos. No solamente porque tenemos a alguien con quien compartir, pero porque tenemos la habilidad, una inteligencia emocional que nos dice a nosotros que la vida que nosotros estamos viviendo es un privilegio, que se nos dio la oportunidad de poder estar aquí y vamos a aprovecharla y vivirla auténticamente. Cuando decidimos amar, es una decisión que aunque en este momento no me siente enamorado, no estoy enamorado, porque es verdad. La vida va a venir de golpe, va a venir tantas circunstancias difíciles y fuertes, pero todavía yo puedo amar y sentir profundos ideas del amor y consideración a aquellos que están alrededor de mí. Pero viene de agradecimiento. Si tú no vives en agradecimiento, entonces quiere decir que tú no has recibido nada. Y si no tienes nada, entonces ¿qué puedes dar? Y por eso es que personas que viven tan amarrado al miedo y no saben qué hacer, se creen insuficiente porque no agradecen el regalo que tienen. Si tú vives en agradecimiento, tú eres poderoso porque sabes que ya tú has recibido y si tú has recibido, tienes para dar. Y si tienes para dar, pues ya ganaste. No tienes nada que perder porque vienes de un lugar abundante. Y tomas decisiones de esa manera. Cuando tomas decisiones con miedo, pues evita todo riesgo. Y donde se evita riesgo, no hay ninguna clase de éxito o progreso o gozo o fortaleza o esperanza. Y por eso es que la mayoría de las personas viven menos de su potencial. Pero cuando tú decides poder vivir, contestarle a la vida, a tu mente con emociones correctas, entonces eres fortalecido en otras capacidades. Tienes discernimiento de saber qué escoger y cuáles son las oportunidades que debe aprovechar y por qué te sientes de tal manera. ¿Por qué te sientes vivo? ¿O por qué te enojas? Porque toda emoción negativa viene de una conservación de miedo, que no te dejas echar para adelante. Y toda emoción positiva te inspira y apoya la idea de quién tú eres, es tu identidad. ¿Sabes tú lo especial que tú eres? ¿Sabes que tiene la potencial de cambiar tu circunstancia y cambiar las circunstancias alrededor de ti simplemente decidiendo? ¿Cómo tú puedes decidir según tus emociones? Bueno, aquí hay algunas ideas poderosa que tú puedes empezar a aplicar ahora mismo. Tú puedes decidir, voy a perdonar a todos aquellos que todavía no me han ofendido. Yo voy a amar sin pedir nada a cambio. Decido vivir agradecido no importando mi circunstancia o mi perspectiva de mi circunstancia. Cuando tú tomas decisiones de esa manera de antemano, antes que tú salgas de la casa, antes que tome cualquier otra decisión, tienes esa educación emocional, una inteligencia emocional, una sensibilidad. Entonces se te abren las capacidades de discernimiento, de poder, de confianza. podrá decidir. Las mejores decisiones en tu vida todavía tú no las has tomado. No hemos visto. Tú y yo todavía no hemos visto las capacidades que tenemos. Porque todavía no se nos han dado las oportunidades. Cuando nos preparamos, las oportunidades se aparecen. Es mejor estar preparado para oportunidades y no tener oportunidades y no estar preparado. Este es el verdadero significancia de la buena suerte, ¿sí? Es cuando preparación se encuentra con oportunidad. Prepárate, porque los mejores días de tu vida están por delante y este es el primero de ellos. Una cosita más. La mayoría de las cosas que nos preocupan a nosotros todavía no han sucedido y tal vez nunca van a suceder. Proponte en tu mente pensar acerca de por qué tú evitas tomar riesgo. Y tomas en el día de hoy el riesgo más grande de todo. Vivir agradecido. Para que tú puedas abrir tu capacidad de amor y de emociones que todavía tú no has sentido. Si tú coges ese riesgo, vas a vivir una vida extraordinaria. Y nada te podrá detener. ¿Van a venir momentos difíciles? Claro que sí. Pero los vamos a superar. Lo vamos a superar porque tenemos unas decisiones ya tomadas. Amar con todo lo que tenemos. Una de las cosas que yo le digo a mi familia es que lo quiero dejar todo aquí. Cada sonrisa, cada risa, cada lágrima, cada pensamiento. Porque solamente tengo una oportunidad para hacerlo. Y si vivo agradecido, lo debo de demostrar. Mi agradecimiento en el día de hoy es que llego a compartir esto contigo. Y sí. Bueno, sigue hacia adelante. Te deseo lo mejor. Recuérdate esto, que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo y que todas las cosas son posibles. Chao.